Hola, hola, bienvenidos a este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sose Zeta y como en cada emisión les doy la bienvenida. Y este es el episodio 65 de Poco Común. Y bueno, haciendo referencia al episodio anterior, que fue un tanto muy clavado, muy tecnológico, un tema muy no tan accesible para todos los que me escuchan. Pues regresemos a algo un tanto más accesible, pero también de un contexto igualmente clavado, porque voy a volver a hablar de anime, pero esta vez hablemos de algo en específico y en común de las series de anime, que son los clichés o tropes, como les llaman en inglés. Se puede describir estas como aquellas fórmulas, aquellas secuencias, aquellas situaciones que se vuelven como una identidad, como un estereotipo en un género, que se repiten y repiten, y este tipo de series o de creaciones, sobre todo en televisión, porque el término cliché de hecho viene de la televisión, de situaciones que se repiten mucho en ciertas series y que son comunes y que prácticamente no pueden fallar en cierto tipo de series. Y pues el anime no está exento de eso y tiene sus ciertas fórmulas, sus ciertos clichés que tiende a repetir mucho en diferentes series y en ciertos géneros que son muy similares entre sí, e incluso en diferentes géneros hay ciertos clichés o tropes que se repiten entre todos los géneros. Y bueno, hablaré de algunas porque digo, hay una muy buena cantidad de clichés en anime de los que bien podríamos hablar en más de un episodio, como que este va a ser un poco la entrada al tema y tal vez lo continuemos en uno consiguiente donde ya me meta a lo mejor con clichés un poco más específicos, menos visibles, porque hay muchos clichés que a lo mejor uno viendo con el tiempo anime se acostumbra a ellos, pero que uno inconscientemente no se da cuenta, pues que ahí están y que ahí se repiten y que en cada serie o cada episodio que ves vuelve a aparecer ese cliché, ese estereotipo. Y bueno, empezaremos con algunos. A ver, primero, uno que es muy común que mencionan, sobre todo los que no están acostumbrados a ver anime o que no, simplemente no son fans de anime, es aquello de los ojos grandes, que siempre te lo recalcan mucha gente que no está acostumbrada a ver anime. Y de hecho es un cliché que, si bien es bastante generalizado, cada vez se aplica menos. O sea, como que es más un sinónimo que tiene que ver con series más fantásticas, donde introduce personajes más bien coloridos, lindos, caricaturizados, poco realistas. Porque hay series donde se introducen personajes, a lo mejor series sobre todo tipo seinen, donde los personajes pues no tienen tan prominente esta característica. Y bueno, se puede decir más que nada que, como con muchos de estos clichés de anime, fueron pues influenciados principalmente por pues el que fue llamado el dios del manga, más que nada porque él sentó las bases de muchas fórmulas y de muchos formas de crear el anime, de escribir historias, de dibujar personajes, de presentar escenarios, de hacer una narrativa específica y una presentación visual. Osamu Tezuka, creó todo esto, estas fórmulas que se aplican hasta la actualidad, y una de estas fueron precisamente los ojos grandes, que si bien inicialmente, como mucho del anime, fue influenciado por la animación occidental que ya había sido creada, donde ya existían sobre todo personajes antropomórficos, ya ven esos de viejas caricaturas en blanco y negro que bailaban y todo, que tenían ojos grandes también. Pero en este caso, pues le dieron su propia reinterpretación en Japón y lo insertaron más en los personajes humanos. Y pues le da cierto atractivo, cierta belleza linda e inocente a los personajes. Y además de que, pues mucho se menciona que los ojos grandes, que son como la ventana al alma, y que estos como que reflejan más emotividad, como que describen mejor las emociones de los personajes. Eso dicen, no es algo que sea generalmente aceptado, pero es una de las varias teorías que mencionan muchas personas sobre el que tengan los personajes los ojos grandes. Y pues a final de cuentas es un aspecto visual de los personajes que los vuelve bastante atractivos en general. Digo, díganmelo, ¿o a poco no? Un personaje de anime con ojos grandes suele ser, por lo regular, en cierta medida muy atractivo. Como que le da cierta belleza a su cara. Y bueno, de aquí sigamos con otro. Por ejemplo, ya que estamos con la apariencia de los personajes, hablemos, por ejemplo, del cabello. El cabello, en los personajes de anime, que pues algo que salta mucho a la vista y que con el tiempo nos acostumbramos es ver personajes con peinados exagerados, irreales, imposibles, donde el cabello adopta todo tipo de formas y posiciones y tiene toda una gama de colores. Esto es muy notorio, sobre todo, por ejemplo, en las series animadas y películas de Pokémon. Creo que es donde más es más evidente la variedad de peinados y tipos de cabellos en los personajes. ¿Esto a qué se debe que exista? Pues es más que nada, viene precisamente de los principios de lo que fue el anime en la época precisamente de Osamu Tezuka, en que el dibujo muchas veces era en blanco y negro porque venía del manga, y también porque había televisión en blanco y negro en ese entonces, y también porque pues debido a lo difícil de que era difícil y costoso que era hacer animación, pues era muy difícil que los creadores tuvieran la suficiente habilidad y los suficientes recursos y tiempo para dibujar personajes con rasgos característicos que los distinguieran unos de otros. Entonces, resultó ser más fácil que para cada personaje inventaran un tipo de peinado. Así era lo que distingue a los personajes y se nota mucho en las series viejas. Y ya con la introducción del color, pues aprovecharon también el color para marcar esta diferencia entre los diferentes personajes en una serie, que muchas veces pueden tener un estilo de peinado similar, pero da una gama de colores de cabello. Y es algo que, aunque actualmente ya no es tan necesario debido a que pues el diseño de personajes puede ser más detallado, más definido, pues a final de cuentas sigue usándose en parte por costumbre y tradición, pero en parte también porque les economiza mucho el trabajo, hace más simple el trabajo, y pues Así que no dejan de aprovechar este recurso que les simplifica el trabajo de creación y de animación. Y por eso es que muchos personajes tienen personajes, digo, peinados extravagantes e imposibles. Y pues, ya conforme ha evolucionado el anime, el medio en general, pues se han pues prácticamente explayado y creado todo tipo de peinados, pues de lo más exagerado. Bueno, y ahora vayamos a otro aspecto de los personajes, que es el de las emociones. Sobre todo con series más como que dinámicas de acción, de comedia, de mucho drama. Algo que también ha distinguido mucho a las series de anime y que brinca mucho a muchos que ven por primera vez la serie de anime es la forma en que exageran las emociones en el anime. Si bien el anime, similar a otros estilos, otros tipos de animación creados en otras partes del mundo, pues aprovecha la animación para pues exagerar muchas situaciones humanas como las emociones, como pues las interacciones, pues también usa sus propios recursos para exagerar estas emociones. En este caso, por ejemplo, les hablaré de algunos. Por ejemplo, cuando los personajes se avergüenzan o sienten pena ajena o están abochornados porque se ven en una situación como que vergonzosa o de la que no saben cómo salir. Algo que tienden a dibujar mucho en los personajes son gotas de sudor, o una gota de sudor grande o varias gotas de sudor, en la cabeza del personaje. A veces en la cara, a veces por detrás, dependiendo la perspectiva que tengamos del personaje, pero pues denotan esa reacción de vergüenza, de abochorno que tiene el personaje por la situación y que es pues el reflejo de lo que en la realidad pasa con muchos de nosotros cuando nos vemos en una situación vergonzosa, que también así como que sudamos mucho. Otro ejemplo también es, por ejemplo, cuando se enoja la gente, a veces qué tipo de situaciones físicas se ven, en una persona muy enojada. La cara se le pone roja, es como que se le sube la sangre a la cabeza, como llegamos a decir. Y pues de ahí que incluso algunos lo exageren, pues mostrando cómo se les brincan las venas de la cabeza, cuando se enojan los personajes. Y pues es algo que se dibuja mucho en los personajes cuando tienen un arranque de ira o de disgusto, que le dibujan como tres rayitas que representan precisamente una vena saltada en la cabeza. Que a veces la han tendido a dibujar cada vez de forma más simplista y muchas veces a lo mejor alguno se haya preguntado qué son esas como tres líneas curvas concéntricas que aparecen en la cabeza del personaje cuando se enoja. Pues es precisamente la representación de la vena del cuerpo, de la cabeza saltada o inflada, debido al flujo de sangre que se les sube la sangre a la cabeza porque está enojada esa persona. De ahí que aparezca eso. Otro, pues que este es bastante evidente, esta exageración, que es cuando un personaje se pone a llorar chorros de agua de sus ojos, pues simplemente es una exageración de esa expresión de cómo llora el personaje, de forma muy exagerada. Pues Eso es bastante evidente, o sea, que está representando. Simplemente lo representan en este caso de forma exagerada, pues simplemente escurriendo chorros de agua de los ojos. Y a propósito de reacciones emotivas o de emociones extremas en anime, hay una bastante peculiar, porque algo que tiene el anime es que y el manga también, es que pues como que en este medio no, los creadores no tienen tanta restricción para demostrar también situaciones eróticas, sexuales. Algo que pues es hasta cierto punto tabú mucho en la animación occidental, sobre todo porque mucha de la animación occidental se considera que debe ser para todas las audiencias familiar o infantil. Entonces, pues la sexualidad es un tema incómodo que obviamente en la animación occidental no quieren hablar del tema mucho. Sin embargo, en Japón tienen mucho a explotar este lado del eroticismo, de la sexualidad, pues para ganar cierto atractivo en las series. De ahí que exista el fanservice y una expresión de sexualidad o de esa excitación sexual que vemos en personajes de anime es el que cuando ven una situación donde sobre todo se da más con de un hombre, de un personaje masculino, viendo a un personaje femenino en una situación erótica donde este personaje femenino, no sé, por ejemplo, muestre alguno de sus atributos físicos, algún desnudo, alguna posición a la mejor indecorosa, y que en un hombre, en la realidad, ¿qué causaría? Pues cierta excitación sexual. Y cómo sucede esta excitación sexual entre los hombres, para nosotros es bastante normal, y luego luego no percibimos que es pues la erección del pene, y cómo se da esta erección, pues por el flujo rápido de sangre precisamente a los genitales, y que esto pues es una reacción física a esta excitación sexual. Y pues una analogía que crearon los japoneses es, en vez de este flujo de sangre que se vaya al área genital y que se vea la erección, que es, la verdad, sería bastante inapropiado e incómodo verlo en televisión, pues ellos crearon una analogía al hacer que esta sangre, en vez de irse para allá, pues se salga por la nariz y salgan chorros de sangre de la nariz. O sea, a veces nada más un escurrimiento de sangre en la nariz, a veces chorros de sangre de la nariz, cuando es una reacción extrema de un personaje, pues que se ve seducido o excitado por la apariencia de un personaje del sexo opuesto, muy atractivo, muy sexy, muy sexualizado. De ahí que pues se vea esa correlación, esa analogía del flujo de sangre que va a otra parte del cuerpo y que se escapa, y que de alguna manera el personaje así como que cierta excitación y cierto éxtasis por esta situación erótica. O sea, bastante creativos en cómo demuestran esta emoción. Otro, pues, ¿cuál otro mencionaré? Si acaso, por ejemplo, unos que son bastante evidentes y que creo que se crearon sobre todo a finales de los 60, pero sobre todo en los 70, que son las transformaciones, las secuencias de transformación, que es como acá exhibir con luces y brillos y con poses extraordinarias y secuencias complejas, e intrincadas, cómo se transforma desde un personaje hasta un robot en una versión más poderosa, O saca algún arma secreta o algún ataque de especial. Esto, por ejemplo, viene desde la secuencia de cómo se ensambla Mazinger, de cómo se acopla el Fielder al Mazinger y lo activa, que es algo bastante simple pero muy repetitivo, pero que a final de cuentas, ¿cuál es el motivo de que sea repetitivo? En parte, pues ahorran tiempo de animación, al repetir una secuencia de animación una y otra vez. Y por otro lado, también sirve como cierto fanservice, porque pues a los fans de la serie es una secuencia que les emociona, que como que hay cierta anticipación de que el personaje, se está transformando, se está volviendo poderoso, está poniéndose listo para entrar en acción, para combatir. Entonces como que es esa anticipación a la acción y pues también para presentar al personaje o el mecha, pues darle una presentación bien vistosa, llamativa y que presuma, que haga poses y todo eso. O sea, que aprecies pues todo ese diseño que hay alrededor, toda esa parafernalia que hay alrededor del personaje, que por lo regular se va a convertir en una versión mejorada, heroica, poderosa, más activa de sí mismo. Entonces, pues la secuencia de animación como que es eso, es la presentación, la exhibición de personaje en su mejor momento. Y pues es un recurso que también se usa mucho, como ya dije, para pues ahorrar tiempo en cada episodio, meter menos animación en cada episodio al repetir pues la misma secuencia de transformación una y otra vez, sin importar cuánto dure esta. Y pues es algo que también se da mucho en anime, que como que se inserte cierta pausa en la acción para que se dé alguna explicación o algún momento de reflexión, no de apreciación del momento. Que se da mucho, por ejemplo, de repente ves que un personaje empieza un monólogo, un soliloquio, donde empieza a expresar todo lo que está pensando, todo lo que quiere decir, o está rememorando, teniendo un flashback de algo que sucedió antes y que le está volviendo el recuerdo en ese momento. Sí, o sea, esas pausas donde, o también el personaje empieza a hablar, como que empieza a describir lo que está pasando, en parte como que para explicarle al espectador que todo lo que está sucediendo. Y mucha gente piensa, pues está pasando mucho tiempo, entonces, ¿cómo es que no hace algo los otros personajes mientras está pensando en eso? Porque en este caso lo que muchos no entienden es que cuando está haciendo esta discernimiento, reflexión, de la situación, se asume que es un momento en acción, un instante pequeñísimo, una pausa prácticamente, donde nada se mueve y donde todo este flujo de pensamientos, sucede muy rápido, pero se desarrolla todo, o sea, sin que avance nada de toda la acción. Ahora bien, series ya más estilo parodia, como que hacen burla de esto y como que continúan la acción cuando este personaje está pues haciendo su soliloquio, su reflexión. Y por cierto, a propósito regresando un poco a lo de los peinados de los personajes en el anime, algo que eventualmente he descubierto es que para los japoneses, cuando una persona empieza a entrenar y se vuelve más fuerte, más poderosa, una consecuencia que ellos mucho imaginan es que este personaje pierda el cabello al volverse más fuerte, más musculoso, como que la consecuencia de tanto entrenamiento y de tanto poder es el perder el cabello. Y por eso es que vemos personajes que son muy fuertes, que son muy poderosos, que son muy imponentes, que sean calvos. De ahí, por eso la apariencia precisamente de Saitama en One Punch Man, por eso es calvo, porque es parte de ese estereotipo de que es un tipo tan poderoso, se volvió tan poderoso que se le cayó el cabello. Es el reflejo de su poder, el ser calvo. Ahí para que chequen ese detalle. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo de este episodio, de este poco común episodio 65. Espero que, pues, de todo lo que les hablé hasta ahorita les haya interesado, les haya gustado y les haya dado cierto conocimiento y cierta explicación sobre ciertas cosas a las que nos habituamos dentro del anime, pero que no reflexionamos y que no nos damos cuenta que suceden y por qué existen y por qué suceden muchas de nuestras series de anime favoritas, y que, pues, espero les dé cierto contexto de por qué están ahí todas esas cosas que a veces aceptamos sin reflexionar pues en estas series de anime. Espero que hayan disfrutado este episodio. Un saludo ahí a pues a todos los que me dan like y a que han estado compartiendo este podcast. Y por ejemplo, los iré nombrando eventualmente a todos, pero ahorita, pues, una mención a Sullivan Hakotay, que ya tenía tiempo que no lo veía ahí entre los likes. Gracias por volver y por descargar este podcast. Pues una persona que me ha estado siguiendo desde el flashback. Y bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Nos estamos viendo hasta la siguiente. Cuídense.